Señoras y señores, chicos y chicas, con ustedes, el Rey del Mambo. ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Sacude! ¡Sacude! Donde quiera que yo llego, yo siempre llego cantando. Donde quiera que yo voy, yo siempre llego cantando. Y ahora es que falta mambo.